santo, el cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto. Jesús, Cristo, tu nombre.